con la mejor música para usted. Quise entender que ya tú no me querías, en busca fui de algún querer, porque perdí mis días. Me liberé y busqué algo mejor. Yo me fui y no pensé que estaba aquí mi amor. Si la pasión como una estrella fugaz viene y se va, dejando cenizas detrás, mi mundo ya no sé si retornará. ¿Cómo podré vivir así? Si ahora estoy amándote otra vez, amándote otra vez, igual que ayer, mi amor. Si tratas tú de amarme otra vez, entonces otra vez yo viviré. Ante mí una montaña que me separa de ti. Con esas rocas extrañas que son los desprecios que me haces sufrir, quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud. Llena de esas de engañoso verdor que ocultan espinas, lo mismo que tú. Y así voy subiendo, subiendo, las nubes se ríen de mí. El viento me empuja a traición y hasta el eco repite, burlón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre he de subir. Y si la cima es de nieve, el amor ya la puede fundir. Tal vez si cruzo esta montaña, me querrás al fin. Herido estaba yo, sentí, sentí cansado de implorar tu amor, yo intenté sin ti volar, volar, no lo conseguí jamás. Más. Y cuando a mí llegó tu amor, mi herida y mi dolor, pasó, pasó. Verte junto a mí, tanta dicha yo sentí, que de amor y júbilo mi corazón voló. Porque al verte junto a mí, tanta dicha yo sentí, que de amor y júbilo mi corazón voló. Lo que quedó cuando se fue el verano, flores muriendo con la lluvia, lo que quedó de un amor perdido, ojos llorando de tristeza, como aquella flor nos traerá el sol, la fe, mas que puede hacer un solitario amor. Extraño dolor por la ilusión perdida, solo esto fue lo que quedó. ¿Quién olvidará a su cumpleaños? ¿Qué flor su jardín olvidó? No olvida más o abril seguir como yo te sigo a ti. Para hablar

pasar, un jinete triunfal con su espada y su cruz. Con fervor decidido a luchar por lograr una estrella fugaz y dar en un sueño imposible mi alma por un mundo ideal. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Si mi vida entera tengo que esperar hasta que tú vuelvas, no podré amar. No me digas nada, yo comprenderé. Vuelve por favor, yo te esperaré. No podré, mi vida, ya vivir sin ti. Moriré, lo sabes, si no estás aquí. Ni un instante solo yo resistiré. Vuelve por favor, yo te esperaré. Las horas del reloj me marcan tu ausencia. Mi vida se detuvo, nada es igual. Después que tú te fuiste, ya no soy el mismo. Más yo te esperaré. Si mi vida entera tengo que esperar hasta que tú vuelvas, no podré amar. No me digas nada, yo comprenderé. Vuelve por favor, yo te esperaré. Vete por favor, porque daña tu gran amor, amor que yo tendré por solo un día. Te conocí muy tarde ya. Vete por tu bien, vete ya, por favor. Vete por favor, ya encontrarás a quien amar. No pienses en mí, tendrás que olvidar. ¿Por qué soñar si en vano será. Siga así, sin pecado, vete ya, por favor. Si oyera tu voz, te haría quedar. No hables, por Dios, te debo alejar. Adiós, mi amor. Ahora que te fuiste ya, me pongo a llorar por tanto dolor. Cuando encontré lo que tanto busqué, sin quererlo y gritado, vete ya. Before you throw your life away, a life that I could share for just a day. We should have met some years ago. For your sake I say, walk away, just go. Walk away and live a life that's full with no regret. Don't look back at me, just try to forget. Why build a dream that cannot come true? So be strong, reach the stars now. Walk away, walk on. If I heard your voice, you to stay. So don't say a word, just run, run away. Goodbye, my love. My tears will fall now that you're gone. Can't help but cry, but I must go on. I'm sad that I, after searching so long, knew I loved you, but told you. Yesterday, all my